Cuando temprano en la mañana te levantas y una bella sonrisa tú quieres mostrar, tú te lavas los dientes, tú te lavas. Cuando temprano en la mañana te levantas y tienes buenos planes para jugar, tú te lavas los dientes, tú te lavas. Cuando temprano en la mañana te levantas y una bella melodía comienza a sonar, tú te lavas los dientes, tú te lavas. Cuando temprano en la mañana te levantas y escuchas que la puerta te va a golpear, tú te lavas. ¿Y ahora quién? Los dientes, tú te lavas. Cuando temprano en la mañana te levantas y quieres la vida disfrutar, tú te lavas. Los dientes, tú te lavas. Ahora sí, qué bella sonrisa, limpia y fresca.